La Comunidad del Anillo. Libro primero. 2. La sombra del pasado. La charla no decreció ni en 9 ni en 99 días. La segunda desaparición del señor Bilbo Bolsón se discutió en Hobbiton y en verdad en toda la comarca durante un año y un día, y se recordó todavía mucho más. Llegó a ser uno de esos cuentos que cuentan los abuelos para los niños hobbits. Y al fin, el loco Bolsón, que tenía la costumbre de desaparecer con una detonación y un relámpago para reaparecer con sacos repletos de oro y alhajas, se convirtió en un personaje legendario que continuó viviendo cuando ya los hechos verdaderos se habían olvidado del todo. Pero entretanto, la opinión general en la vecindad era que Bilbo, conocido ya como un poco chiflado, se había vuelto al fin completamente loco y había escapado al mundo desconocido. Allí, sin duda habría caído en un estanque o en un río, encontrando un fin trágico, aunque nada prematuro. La culpa recayó casi toda sobre Gandalf. Si por lo menos ese maldito mago lo dejara tranquilo, quizá el joven Frodo se enderezara, llegando a tener un poco de buen sentido hobbit, decían. Y aparentemente el mago lo dejó tranquilo y el joven Frodo se enderezó, pero el desarrollo del sentido hobbit no era demasiado visible. En efecto, pronto se ganó fama de extravagante como Bilbo. Rehusó guardar duelo y al año siguiente dio una fiesta en honor del 112º cumpleaños de Bilbo, que llamó la fiesta de 112 libras de peso. Estuvieron lejos de ese número, solo 20 invitados y varios banquetes en los que llovió bebida y nevó comida, como dicen los hobbits. Algunos se escandalizaron bastante, pero Frodo siguió celebrando el cumpleaños de Bilbo año tras año, hasta que al fin todos se acostumbraron. Frodo decía que no creía que Bilbo hubiera muerto. Cuando le preguntaban, ¿dónde está entonces?, se encogía de hombros. Vivía solo, como había vivido Bilbo, pero tenía muchos buenos amigos, especialmente entre los hobbits más jóvenes, casi todos descendientes del viejo Tuk, que de niños habían simpatizado con Bilbo dentro y fuera de Bolsón Cerrado. Entre ellos estaban Folko Boffin y Fredegar Bolger, pero sus amigos íntimos eran Peregrin Tuk, llamado comúnmente Pippin, y Merry Brandigamo, cuyo nombre verdadero, muy poco recordado, era Meriadoc. Frodo correteaba con ellos por la comarca, pero más a menudo vagabundeaba solo, asombrando a la gente razonable, pues lo vieron muchas veces lejos de la casa, caminando por las lomas y los bosques a la luz de las estrellas. Merry y Pippin sospechaban que visitaba de vez en cuando a los elfos, continuando la costumbre de Bilbo. A medida que el tiempo pasaba, la gente comenzó a notar que también Frodo se conservaba bien. Exteriormente tenía la apariencia de un hobbit robusto y enérgico que apenas había sobrepasado la veintena. Algunos tienen suerte en todo, decían. Pero cuando Frodo se acercó a los 50 años, edad comúnmente más sobria, la cosa empezó a parecerles rara. El mismo Frodo, pasada la primera conmoción, encontró bastante agradable ser su propio amo y el señor Bolsón de Bolsón Cerrado. Durante algunos años fue feliz y no se preocupó mucho por el futuro. Pero el remordimiento no del todo consciente de no haber seguido a Bilbo continuaba creciendo en él. Se descubrió a veces, especialmente en el otoño, pensando en tierras salvajes y unas montañas extrañas que nunca había visto, se le aparecieron en sueños. Comenzó a decirse, quizá algún día cruzaré el río. A lo que la otra mitad de la mente le respondía siempre, todavía no. Así continuó hasta que pasó los 40 y se acercó a su 50º cumpleaños. 50 era un número algo significativo o temible, en todo caso. A esa edad le había ocurrido a Bilbo aquella aventura. Frodo comenzó a sentirse intranquilo, y los viejos caminos le parecían ahora demasiado trillados. Estudiaba los mapas y pensaba en lo que habría más allá. Los mapas hechos en la comarca mostraban en su mayoría espacios blancos fuera de las fronteras. Frodo se acostumbró a vagabundear por campos lejanos, casi siempre solo, por lo que Merry y otros amigos lo observaban con inquietud. A menudo se lo veía paseando y hablando con extraños caminantes que en ese tiempo comenzaban a aparecer en la comarca. Había rumores de cosas extrañas que ocurrían en el mundo exterior. Y como Gandalf no había aparecido ni había enviado ningún mensaje desde hacía años, Frodo andaba siempre en busca de noticias. Los elfos, a quienes se veía muy raramente en la comarca, cruzaban los bosques hacia el oeste al atardecer. Pasaban y no volvían, pues estaban abandonando la Tierra Media y ya no se preocupaban de los problemas. Había, en cambio, un número insólito de enanos. El antiguo camino del oeste corría a través de la comarca y concluía en los puertos grises, y los enanos lo tomaban siempre en su camino hacia las minas de las montañas azules. Allí los hobbits tenían noticias de las tierras distantes, si querían tenerlas. Por lo general, los viajeros decían poco y los hobbits no preguntaban mucho. Pero ahora Frodo se encontraba a menudo con enanos de lejanas tierras que buscaban refugio en el oeste. Estaban preocupados y algunos hablaban en voz baja del enemigo y de la tierra de Mordor. Los hobbits solo conocían ese nombre por leyendas del oscuro pasado, como una sombra recordada apenas, aunque ominosa e inquietante. Parecía que el poder maléfico había desaparecido del Bosque Negro, gracias a la intervención del Concilio Blanco, pero solo para reaparecer con poder todavía mayor en las viejas fortificaciones de Mordor. Se decía que la Torre Oscura había sido reedificada. Desde allí se extendía el poder, a lo largo y a lo ancho, y en el lejano este y en el sur había guerras y crecía el temor. Los orcos se multiplicaban de nuevo en las montañas. Los trolls estaban en todas partes. Ya no eran tontos, sino astutos, y traían armas terribles. Y también se hablaba de criaturas todavía más espantosas, pero que no tenían nombre. Poco de eso llegó a oídos de los hobbits comunes, como es natural. Pero hasta los más sordos y los más sedentarios comenzaron a oír cuentos extraños, y aquellos cuyas ocupaciones los llevaban a las fronteras del país veían cosas curiosas. Las conversaciones en El Dragón Verde, en Del Agua, una tarde de primavera, en el 50º año de Frodo, demostraron que esos rumores habían llegado al corazón mismo de la comarca, aunque la mayoría de los hobbits se los tomaran a risa. Sam Gamgee estaba sentado en un rincón, cerca del fuego, de frente a Ted Arenas, el hijo del molinero, y varios rústicos jóvenes escuchaban la conversación. «Se oyen cosas extrañas en estos días», dijo Sam. «Ah», dijo Ted, «las oyes si escuchas, pero para escuchar cuentos de vieja y leyendas infantiles, me quedo en mi casa». «Sin duda», replicó Sam, «y te diré que en algunos de esos cuentos hay más verdad de lo que crees. De cualquier modo, ¿quién inventó las historias? Toma el caso de los dragones». «No, gracias», dijo Ted, «no lo haré. Oí hablar en otro tiempo cuando era más joven, pero no hay razón para creer en ellos ahora. Hay un solo dragón en el agua y es verde, concluyó, y todos se rieron. Bien, dijo Sam riéndose con los demás, pero ¿qué me cuentas de esos hombres árboles, esos gigantes, como quizá los llames? Dicen que vieron a uno mayor que un árbol más allá de los páramos del norte no hace mucho tiempo. ¿Quiénes lo vieron? Mi primo Hal, por ejemplo. Trabaja para el señor Boffin en Sobremonte y sube a la cuaderna del norte a cazar. Él vio uno. Dice que lo vio, quizá. Tu Hal siempre dice que ve cosas y quizá vea lo que no hay. Pero este era del tamaño de un olmo y caminaba. Caminaba dando zancadas de 7 yardas como si fuesen apenas un palmo. Entonces te apuesto a que no era un palmo. Lo que vio era un olmo, lo más probable. Pero este caminaba, y no hay olmos en los páramos del norte. Entonces no vio ninguno, dijo Ted. Se oyeron risas y aplausos. La audiencia parecía pensar que Ted se había apuntado un tanto. De cualquier modo, replicó Sam, no puedes negar que otros, además de Hal, han visto a gentes extrañas cruzando la comarca. ¿Cruzando? Sí. No lo olvides. Hay muchos que fueron detenidos en la frontera. Los fronteros no estuvieron nunca tan activos. He oído decir que los elfos se mudan al oeste. Dicen que van hacia los puertos, más allá de las Torres Blancas. Sam hizo un vago ademán con el brazo. Ni él ni ningún otro sabía a qué distancia se encontraba el mar, más allá de los límites occidentales de la comarca, pasando las viejas torres, pero una antigua tradición decía que en esa dirección, muy lejos, estaban los puertos grises, donde a veces los barcos de los elfos se hacían a la mar para no volver. Navegan, navegan, navegan por el mar. Se van al oeste y nos abandonan, dijo Sam, canturreando las palabras, sacudiendo la cabeza triste y solemnemente. Pero Ted rió. Bueno, eso no es nada nuevo. Si crees en las viejas fábulas, no veo qué puede importarnos. Déjalos que naveguen. Pero te aseguro que tú nunca los viste navegar, ni ningún otro de la comarca. Bueno, no sé, dijo Sam pensativo. Creí haber visto una vez un elfo en los bosques y todavía esperaba que algún día vería más. De todas las leyendas que había oído en sus primeros años, algunos fragmentos de cuentos y relatos recordados a medias que contaban los hobbits sobre los elfos siempre lo habían impresionado de un modo muy profundo. Hay algunos, aún en aquellos lugares, que conocen a la hermosa gente de quienes obtienen noticias, dijo. Además, ahí está el señor Bolsón, para quien yo trabajo. Me contó que los elfos salían a navegar y él algo sabe sobre elfos, y el viejo señor Bilbo sabía más aún. Son muchas las charlas que tuve con él cuando era niño. Oh, los dos están chiflados, dijo Ted. Al menos el viejo Bilbo estaba chiflado, y Frodo va en camino de estarlo. Si esa es la fuente de tus noticias, nunca llegarás muy lejos. Pues bien, amigos, me voy a casa. A vuestra salud. Apuró el vaso y se fue ruidosamente. Sam se quedó sentado y no dijo nada más. Tenía tantas cosas en qué pensar. Por una parte, había muchísimo que hacer en el jardín de Bolsón Cerrado. Al día siguiente tendría una jornada de mucho trabajo, si el tiempo mejoraba. La hierba crecía rápidamente. Pero no era el cuidado del jardín lo que le preocupaba a Sam. Al cabo de un rato suspiró, se levantó y se fue. Era a comienzos de abril y el cielo aclaraba ahora, luego de un copioso chaparrón. El sol se había puesto

y no por voluntad del Hacedor. En tal caso, tú también estarías destinado a tenerlo. Quizá la idea te ayude un poco. No, dijo Frodo, aunque no estoy seguro de entenderte. ¿Pero cómo has sabido todo esto sobre el anillo y sobre Gollum? ¿Lo sabes realmente o te lo imaginas? Gandalf miró a Frodo y le brillaron los ojos. Sabía mucho y he aprendido más, pero no te daré cuenta a ti de todo lo que hago. Los sabios conocen bien la historia de Elendil, Isildur y el Anillo Único. Tu anillo ha demostrado ser el único por la inscripción en letras de fuego, aparte de toda otra evidencia. ¿Cuándo lo descubriste? Interrumpió Frodo. Justo ahora, en esta habitación, respondió el mago con brusquedad. Esperaba descubrirlo. He vuelto de viajes tenebrosos y largas búsquedas para hacer esta prueba final. Es la última, y ahora todo está demasiado claro. Descifrar la parte de Gollum y meterla en la historia me exigió cierto esfuerzo. Pude, en un principio, haber comenzado con suposiciones sobre Gollum, pero ya no supongo más. Lo sé, pues lo he visto. ¿Has visto a Gollum? Exclamó Frodo, asombrado. Sí. No había otra cosa que hacer, evidentemente, y solo faltaba saber si era posible. Lo busqué mucho, y al fin lo encontré. Entonces, ¿qué ocurrió después de la huida de Bilbo? ¿Lo sabes? No tan claramente. Lo que te he contado es lo que conseguí sacarle a Gollum, aunque no fueron las mismas palabras. Gollum es un mentiroso y hay que desbrozar lo que dice. Por ejemplo, llamó al anillo regalo de cumpleaños una y otra vez. Dijo que se lo había dado su abuela, quien tenía montones de cosas hermosas parecidas. Una historia absurda. No dudo de que la abuela de Sméagol fuese una matriarca, una gran persona a su manera, pero es disparatado decir que tenía muchos anillos de los elfos y que los regalaba a los parientes. Sin embargo, en esta mentira había un grano de verdad. El asesinato de Dígol obsesionaba a Gollum, por lo que inventó una defensa y se la contaba a su tesoro una y otra vez mientras roía huesos en la oscuridad hasta que casi llegó a creerla. Era su cumpleaños. Dígol tenía que darle el anillo. Había aparecido para hacer un regalo. Era su regalo de cumpleaños, etc. Lo soporté tanto como pude, pero la verdad era desesperadamente importante, y por fin tuve que mostrarme duro. Puse en él el miedo del fuego, y le saqué la verdadera historia. Poco a poco, muy a disgusto y entre lloriqueos y rezongos. Gollum se veía a sí mismo como una víctima incomprendida. Pero cuando por último me contó su historia, incluyendo el juego de los enigmas y la huida de Bilbo, no quiso decir nada más, fuera de unas vagas alusiones. Había en él otro temor, más grande que el que yo le inspiraba. Murmuró que recobraría lo que era suyo. Le demostraría a la gente que no toleraba que lo trataran a empujones, lo arrastraran a un agujero y luego le robaran. Gollum tenía ahora buenos y poderosos amigos. Lo ayudarían y Bolsón pagaría su culpa. Esta era la obsesión de Gollum. Odiaba a Bilbo y maldecía su nombre. Y además sabía de dónde era Bilbo. ¿Cómo lo descubrió? Preguntó Frodo. En cuanto al nombre, se lo dijo Bilbo mismo, muy tontamente. Luego, no le fue difícil averiguar de qué país venía Bilbo, una vez que salió a la luz. Pues se atrevió a salir. El deseo de recobrar el anillo era más fuerte que su temor a los orcos y a la luz. Pasó un año o dos y dejó las montañas. Como ves, aunque dominado por el deseo del anillo, ya no pensaba que lo devoraban. Comenzó a revivir un poco. Se sentía viejo, muy viejo, aunque menos tímido y con mucha hambre. Seguía y seguirá temiendo la luz del sol y de la luna, pero era astuto y supo esconderse de la luz del día y del fulgor de la luna, y abrirse camino veloz y calladamente en lo profundo de la noche, con pálidos ojos fríos, para atrapar a pequeñas criaturas asustadizas o incautas. La nueva alimentación y el nuevo aire le dieron fuerza y audacia. Se encaminó hacia el bosque negro, como podía esperarse. «¿Es allí donde lo encontraste?» preguntó Frodo. «Sí, lo vi allí», respondió Gandalf. «Pero antes Gollum había andado mucho, siguiendo el rastro de Bilbo. Era muy difícil enterarse de algo por boca de Gollum, pues se interrumpía constantemente con maldiciones y amenazas. ¿Qué tenía en los bolsillos?» repetía. «Yo no podía decírselo, no, mi tesoro. Fue un engaño y no una pregunta limpia. Sí, me engañó desde el principio. Quebrantó las reglas. Teníamos que haberle roto los huesos allí mismo. Sí, mi tesoro, y lo haremos, mi tesoro». «Esta es una muestra de su charla. Supongo que no querrás más». «Lo oí durante días enteros, pero a través de ciertas alusiones que dejó escapar entre gruñidos, saqué en limpio que sus fatigados pies lo habían llevado por fin a Esgaroth y hasta las calles de Valle, donde observó y escuchó en secreto. La noticia de los grandes acontecimientos había corrido por todas las tierras ásperas, donde muchos conocían el nombre de Bilbo y sabían de dónde había venido. No habían guardado en secreto nuestro viaje de regreso al oeste. Los agudos oídos de Gollum pronto oyeron lo que querían oír». «Entonces, ¿por qué no siguió persiguiendo a Bilbo?» preguntó Frodo. «¿Por qué no llegó a la comarca?» «Ah», respondió Gandalf. «Ese es el punto. Creo que Gollum lo intentó. Partió y volvió al oeste, hasta Río Grande, pero se desvió. Estoy seguro de que no lo acobardó la distancia. No, algo distinto lo llevó a otra parte. Así piensan los amigos a quienes les pedí que lo siguieran. Los elfos de los bosques fueron los primeros en rastrearlo. Tarea fácil para ellos, pues las huellas de Gollum estaban todavía frescas. Atravesaron el bosque negro y volvieron, pero nunca lo alcanzaron. En el bosque corrían muchos rumores sobre él, historias terribles, aún entre los pájaros y las bestias. Los hombres del bosque hablaban de un nuevo terror, un fantasma que bebía sangre, que se subía a los árboles en busca de nidos, que se arrastraba por las cuevas en busca de niños, que se deslizaba por las ventanas en busca de cunas. En el límite occidental del Bosque Negro, las huellas se desviaban. Iban hacia el sur y se perdían fuera del dominio de los elfos. Y entonces cometí un gran error. Sí, Frodo, y no el primero, aunque me temo que el peor de todos. Abandoné el asunto. Dejé ir a Gollum, pues tenía otras cosas en que pensar y confiaba todavía en la sabiduría de Saruman. Bueno, esto sucedió hace muchos años. Desde entonces, he pagado mi error con días oscuros y peligrosos. El rastro se había borrado hacía mucho cuando lo retomé, después de la partida de Bilbo. Y mi búsqueda habría sido en vano si no hubiese contado con la ayuda de un amigo, Aragorn, el más grande viajero y cazador del mundo en esta época. Buscamos juntos a Gollum por toda la extensión de las tierras ásperas, sin esperanza y sin éxito. Por último, Cuando yo ya había abandonado la persecución y me había ido a otras regiones, encontramos a Gollum. Mi amigo regresó luego de haber pasado grandes peligros, trayendo consigo a la miserable criatura. Gollum no me dijo en qué había estado ocupado. No hacía más que llorar, llamándonos crueles entre gorgoritos, y cuando lo presionábamos gemía y temblaba, restregándose las largas manos y lamiéndose los dedos, como si le dolieran o como si recordase alguna vieja tortura. Pero temo que no hay ninguna duda. Gollum había ido arrastrándose, paso a paso, milla a milla, lentamente, y al fin había llegado a la tierra de Mordor. Hubo un pesado silencio en el cuarto. Frodo alcanzaba a oír los latidos de su propio corazón. Hasta parecía que fuera todo estaba en silencio. Los tijeretazos de la podadora de Sam habían callado. «Sí, a Mordor», repitió Gandalf. «Ay, Mordor atrae a todos los seres perversos, y el poder oscuro pone toda su voluntad en reunirlos allí. El anillo del enemigo dejaría también su marca, preparando a Gollum para cualquier requerimiento. Todo el mundo hablaba de la nueva sombra en el sur y de cómo odiaba al oeste. Allí estaban sus nuevos amigos que lo ayudarían a vengarse. Tonto infeliz. En aquella tierra aprendería mucho, demasiado para sentirse cómodo. Tarde o temprano, cuando estuviera atisbando y acechando en las fronteras, lo apresarían para interrogarlo. Creo que así fue. Cuando lo descubrieron hacía tiempo que había estado allí y se preparaba para regresar en alguna misión malévola. Pero eso no nos interesa ahora. El daño principal ya estaba hecho. Ay, sí, por medio de Gollum, el enemigo supo que el único había sido encontrado de nuevo. El enemigo sabe ahora dónde cayó Isildur. Sabe dónde encontró Gollum el anillo. Sabe que es un gran anillo, pues confiere larga vida. Sabe que no es uno de los tres, que nunca se perdieron y no soportan la maldad. Sabe que no es uno de los siete o de los nueve, porque se conoce la suerte que tuvieron. Sabe que es el único. Creo, por último, que ha oído algo acerca de los hobbits y de la comarca. La comarca, que estará buscando ahora, si no la encontró ya. En efecto, Frodo, temo que hasta el nombre Bolsón, durante mucho tiempo desconocido, se haya vuelto importante. «Es terrible», exclamó Frodo. «Mucho peor de lo que imaginé luego de tus insinuaciones y advertencias. Gandalf, mi mejor amigo, ¿qué debo hacer? Porque ahora estoy realmente asustado. ¿Qué debo hacer? Qué lástima que Bilbo no haya matado a esa vil criatura cuando tuvo la oportunidad». «¿Lástima?» Sí, fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo. Lástima y misericordia. No matar sin necesidad. Y ha sido bien recompensado. Frodo, puedes estar seguro. La maldad lo rozó apenas, y al fin pudo escapar por el modo en que tomó posesión del anillo, con lástima. Lo lamento, dijo Frodo. Estoy asustado y no siento ninguna lástima por Gollum. «¿No lo has visto?», interrumpió Gandalf. «No, y no quiero verlo», replicó Frodo. «No puedo entenderte. ¿Quieres decir que tú y los elfos habéis dejado que siguiera viviendo después de todas esas horribles hazañas? Ahora, de cualquier modo, es tan malo como un orco, y además un enemigo. Merece la muerte». La merece, sin duda. Muchos de los que viven merecen morir, y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces, no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. No hay muchas esperanzas de que Gollum tenga cura antes de morir, pero creo que aún podría salvarse. Está ligado al destino del anillo. El corazón me dice que todavía tiene un papel que desempeñar, para bien o para mal, antes del fin. Y cuando éste llegue, la misericordia de Bilbo puede determinar el destino de muchos, no menos que el tuyo. De cualquier modo, no lo hemos matado. Es muy anciano y muy infeliz. Los elfos de los bosques lo tienen prisionero, pero lo tratan con toda la benevolencia que es posible esperar de esos prudentes corazones. De todos modos, dijo Frodo, aunque Bilbo no haya matado a Gollum, yo hubiese preferido que no se quedara con el anillo. Desearía que nunca lo hubiese encontrado, y querría no tenerlo ahora. ¿Por qué permites que lo conserve? ¿Por qué no me obligas a que lo tire o que lo destruya? ¿Permitirte? ¿Obligarte? Respondió el mago. ¿No has oído todo lo que te dije? No piensas lo que estás diciendo. Tirarlo sería una equivocación. Estos anillos saben cómo hacerse encontrar. En malas manos podría hacer mucho daño. Y lo peor de todo es que podría caer en poder del enemigo. En efecto, podría, pues, es el único, y el enemigo está ejerciendo todo su poder para encontrarlo o atraerlo. Por supuesto, mi querido Frodo, tú estabas en peligro, cosa que me trastornó profundamente. Pero había tanto en juego que tuve que arriesgarme. Aunque durante mi ausencia no pasó un día sin que ojos vigilantes cuidaran la comarca. Mientras no lo uses, no creo que el anillo tenga algún efecto negativo sobre ti. O en todo caso, no durante un tiempo. Recuerda que hace 9 años, cuando te vi por última vez, yo no sabía mucho. Pero, ¿por qué no destruirlo? Tendría que haber sido destruido hace tiempo, dijiste, volvió a exclamar Frodo. Si me hubieses advertido o me hubieses enviado un mensaje, yo lo habría destruido. ¿De veras? ¿Cómo? ¿Lo intentaste alguna vez? No, pero supongo que podría deshacerlo a martillazos o fundirlo. Prueba, dijo Gandalf. Prueba ahora. Frodo sacó de nuevo el anillo y lo miró. Parecía liso y suave, sin ninguna marca visible. El oro era brillante y puro, y Frodo admiró la hermosura y vivacidad del color y la perfección de la forma. Era admirable, una verdadera joya. Cuando lo sacó del bolsillo había pensado en arrojarlo lejos, a la parte más caliente del fuego. Comprobó que no podía, que tenía que vencer una enorme resistencia. Sopesó el anillo en la mano, titubeando y tratando de recordar lo que Gandalf le había dicho. Y entonces, recurriendo a toda su voluntad, hizo un movimiento para arrojarlo a las llamas, y enseguida advirtió que había vuelto a guardarlo en el bolsillo. Gandalf rió torvamente. ¿Ves, Frodo? Tampoco tú puedes deshacerte de él ni dañarlo. Y yo no podría obligarte, sino por la fuerza, en cuyo caso te arruinaría la mente. Para acabar con el anillo, de nada sirve la fuerza. No le harías daño aunque lo golpearas con un martillo pesado. Ni tus manos ni las mías podrían destruirlo. Tu pequeño fuego apenas podría fundir el oro común. Este anillo ha pasado ya por ese fuego y ni siquiera se calentó. No hay forja en la comarca que pueda cambiarlo en lo más mínimo. Aún los hornos y yunques de los enanos no podrían hacerle nada. Se ha dicho que el fuego de los dragones podía fundir y consumir los anillos de poder. Pero no hay ahora ningún dragón que tenga ese fuego. Ni siquiera Ancalagon el Negro podría dañar el anillo único, el anillo soberano, pues fue fabricado por el mismo Sauron. Hay un solo camino: encontrar las grietas del destino en las profundidades de Orudruin, la montaña de fuego, y arrojar allí el anillo. Esto siempre que quieras destruirlo de veras e impedir que caiga en manos enemigas. «Quiero destruirlo de veras», exclamó Frodo. «O que lo destruyan. No estoy hecho para empresas peligrosas. Hubiese preferido no haberlo visto nunca. ¿Por qué vino a mí? ¿Por qué fui elegido?» «Preguntas a las que nadie puede responder», dijo Gandalf. «De lo que puedes estar seguro es de que no fue por ningún mérito que otros no tengan, ni por poder ni por sabiduría a lo menos. Pero has sido elegido, y necesitarás de todos tus recursos, fuerza, ánimo, inteligencia». «Tengo tan poco de esas cosas». «Tú eres sabio y poderoso. ¿No quieres el anillo?» «No, no», exclamó Gandalf incorporándose. «Mi poder sería entonces demasiado grande y terrible. Y el anillo adquiriría un poder todavía mayor y más mortal». Los ojos de Gandalf relampaguearon y la cara se le iluminó como con un fuego interior. «No me tientes, pues no quiero convertirme en algo semejante al Señor Oscuro. Todo mi interés por el anillo se apoya en la misericordia. Misericordia por los débiles y deseo de tener fuerzas y poder hacer el bien. No me tientes. No me atrevo a tomarlo, ni siquiera para esconderlo y que nadie lo use. La tentación de recurrir al anillo sería para mí demasiado fuerte. Tal vez lo necesitara. Me acechan grandes peligros». Gandalf fue hacia la ventana, descorrió las cortinas y abrió los postigos. El sol entró nuevamente en la habitación. Sam pasaba silbando por el sendero. «Y ahora», dijo el mago volviéndose hacia Frodo, «la decisión depende de ti. Pero no olvides que puedes contar siempre conmigo». Puso una mano sobre el hombro de Frodo. «Te ayudaré a soportar esta carga todo el tiempo que sea necesario. Pero tenemos que hacer algo rápido. El enemigo no se está quieto». Hubo un largo silencio. Gandalf volvió a sentarse. Fumaba la pipa como perdido en sus pensamientos. Parecía tener los ojos cerrados, pero observaba a Frodo con atención, entornando los párpados. Frodo miraba fijamente las enrojecidas ascuas del hogar, hasta que creyó estar hundiendo los ojos en unos pozos profundos y llameantes. Pensaba en las fabulosas grietas del destino y en el terror de la montaña de fuego. «Bien», dijo Gandalf por último, «¿en qué piensas? ¿Has tomado una decisión?» «No», respondió Frodo, volviendo en sí desde las tinieblas, viendo por la ventana el jardín soleado y sorprendiéndose de que no fuera todavía de noche. «O quizás sí. De acuerdo con lo que entendí de tus palabras, supongo que he de conservar el anillo, al menos por ahora, me haga lo que me haga». «Cualquier cosa que te haga será muy lentamente, si lo guardas con ese propósito», dijo Gandalf. «Así lo espero», respondió Frodo. «Pero también espero que encuentres un guardián mejor que yo y pronto. Por el momento parece que soy un peligro para mis vecinos. No puedo conservar el anillo y quedarme aquí. Tengo que salir de Bolsón Cerrado, abandonar la comarca, abandonarlo todo e irme». Suspiró. «Me gustaría salvar la comarca, si pudiera, aunque alguna vez pensé que los habitantes eran tan estúpidos que un terremoto o una invasión de dragones les vendría bien. No siento lo mismo ahora. Siento que mientras la comarca continúe a salvo, en paz y tranquila, mis peregrinajes serán más soportables. Sabré que en alguna parte hay suelo firme, aunque yo nunca vuelva a pisarlo. Por supuesto, muchas veces pensé en irme, pero lo imaginaba como una especie de vacaciones, como una serie de aventuras semejantes a las de Bilbo, o mejores, con un final feliz. Esto, en cambio, significa exiliarse, escapar de un peligro a otro, y ellos siempre detrás, mordiéndome los talones. Supongo que he de partir solo si decido irme y salvar la comarca. Pero me siento pequeño y desarraigado y desesperado. El enemigo es tan fuerte y terrible. No se lo dijo a Gandalf, pero mientras hablaba, se le había encendido en el corazón el deseo de seguir a Bilbo y de encontrarlo, tal vez. Era tan fuerte que se sobrepuso al temor. Podría casi haber salido corriendo camino abajo, sin sombrero, como lo había hecho Bilbo tiempo atrás, en una mañana muy similar. «Mi querido Frodo», exclamó Gandalf, «los hobbits son criaturas realmente sorprendentes, como ya he dicho. Puedes aprender todo lo que se refiere a sus costumbres y modos en un mes, y después de 100 años, aún te sorprenderán». Además, no esperaba obtener esa respuesta, ni siquiera de ti. Pero Bilbo no se equivocó al elegir al heredero, aunque no pensó demasiado en la importancia que tendría esa elección. Temo que estés en lo cierto. El anillo no podrá permanecer mucho tiempo oculto en la comarca, y para tu propio bien, tanto como para el de los demás, convendría que te fueras y dejaras de llamarte Bolsón. Ese nombre no te daría ninguna seguridad fuera de la comarca, ni en las tierras salvajes. Te daré un seudónimo para tu viaje. Serás el señor Sotomonte. No creo que necesites partir solo. No si conoces a alguien de confianza que quisiera acompañarte y a quien pudieras exponer a peligros desconocidos. Pero si buscas compañía, ten cuidado en cómo eliges. Y ten aún más cuidado con lo que dices, hasta a tus amigos más íntimos. El enemigo tiene muchos espías y muchas maneras de enterarse. De pronto Gandalf se detuvo, como si escuchara. Frodo notó que había mucho silencio dentro y fuera. Gandalf se deslizó hacia un costado de la ventana. Enseguida, como una flecha, saltó al antepecho y con un rápido movimiento extendió el largo brazo afuera y abajo. Se oyó un graznido y la mano de Gandalf reapareció sosteniendo por una oreja la ensortijada cabeza de Sam Gamgee. «Bien, bien. ¡Bendita sea mi barba!», exclamó Gandalf. «¿No se trata de Sam Gamgee? ¿Qué hacías por aquí?» «El cielo bendiga al señor Gandalf», respondió Sam. «Nada. Recortaba el césped bajo la ventana, ¿no ve usted?» Tomó las tijeras y las mostró como una prueba. «No, no veo», dijo Gandalf ásperamente. «Hace rato que no oigo tus tijeras. ¿Cuánto tiempo estuviste fisgoneando?» «¿Fisgoneando, señor? Perdón, no lo entiendo. No entiendo de qué me habla. No hay nada de eso en Bolsón Cerrado». Los ojos de Gandalf relampaguearon y las cejas se le erizaron como cerdas. «¡No seas tonto! ¿Qué has oído y por qué has escuchado?» «Señor Frodo», gritó Sam, temblando, «no le permita que me haga daño, señor. No le permita que me transforme en un monstruo. Mi viejo padre me rechazaría. No quise hacer nada malo, lo juro, señor». «No te hará daño», respondió Frodo sofocando la risa, aunque asombrado y algo confundido. «Él sabe tan bien como yo que no tenías malas intenciones, pero levántate y contesta enseguida. Bien, señor, dijo Sam, tembloroso. Oí un montón de cosas incomprensibles sobre un enemigo, anillos, el señor Bilbo, señor, dragones, una montaña de fuego y elfos, señor. Escuché porque no pude evitarlo, usted me entiende, pero el señor me perdone, adoro esas historias y creo en ellas, contra todo lo que Ted diga. Elfos, señor, me encantaría verlos. ¿Podría llevarme con usted a ver a los elfos, señor, cuando usted vaya? De repente, Gandalf se puso a reír. ¡Entra! Gritó, y sacando los brazos afuera, levantó al asombrado Sam junto con la azada, las tijeras de podar y demás, y lo metió por la ventana, depositándolo en el suelo. «Que te lleve a ver a los elfos, ¿eh?», dijo Gandalf, observando de cerca a Sam mientras una sonrisa le bailaba en la cara. «¿Entonces oíste que el señor Frodo se va?» «Lo oí, señor, y por eso me atraganté, y usted parece que me oyó. Traté de evitarlo, señor, pero no pude. Estaba tan trastornado». «No hay nada que hacer, Sam», respondió Frodo tristemente. Entendía de pronto que el dolor de abandonar la comarca sería mucho mayor que el de despedirse de las comodidades de Bolsón Cerrado. «Tendré que irme, pero si tú me aprecias de verdad», y aquí observó a Sam fijamente, «guardarás absoluto secreto. ¿Entiendes? Si así no lo haces, o si repites una sola palabra de lo que aquí has oído, espero que Gandalf te transforme en un sapo y luego llene de culebras el jardín». Sam se arrodilló temblando. «Levántate, Sam», le ordenó Gandalf. «He estado pensando en algo mejor. Algo que te cierre la boca y te castigue por haber escuchado. Irás con el señor Frodo». «¿Yo, señor?», gritó Sam, saltando de alegría como un perro al que invitan a un paseo. «¿Yo? ¿Veré a los elfos y todo? ¡Hurra!», gritó, y de pronto se echó a llorar.